Y si eso vamos sumando a todos los que sufren de soledad, entonces vamos llorando ya todo un mar. Y si se rompe tu voz, te doy mi canto. Y conmigo vienen dos que cantan también. Y si eso vamos sumando a todos los que vienen de par en par, mejor te regalo un mar de gente. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar. Que cuando cantas llora de todas formas el alma. Canta cuando hay que cantar y llora cuando hay que llorar. Que cuando cantas llora de todas formas el alma. Ravera en el aire, ¿cómo andamos con el centenario? ¿Qué novedades tenemos? Bueno, ¿qué hay? Empezamos a convocar para esta fecha central, que es el 18 de agosto, en el Museo Hudson, en el Solar Natal, pero invitando a que se acompañe desde otras instituciones, desde otros organismos e incluso empresas. Claro. Tenemos un pequeño acuerdo con la Asociación Argentina-Británica, que estaría conmemorando la fecha en Hyde Park, en esa fecha. Ajá. Y nos gustaría, bueno, concretar rápidamente actividades en Estados Unidos y en Japón. Está bien, Además de Uruguay, en donde, bueno, hay hudsonianos. Así que estamos empezando a preparar las cartas, las misivas, y aquí a todas las instituciones, la Asociación de Cultura Británica de la calle Suipacha, la Asociación Argentina Británica o de Cultura Británica de Quilmes, fundada por Fernando Pozo. Claro. La conocida cultural inglesa, las embajadas de Japón, el Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, mínimamente con sede en Buenos Aires, las embajadas argentinas en esos países. Sí. El correo, para que, bueno, si es posible, emita algún tipo de sello conmemorativo, como lo he hecho siempre. Sí. El Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Sí. La Dirección General de Cultura y Educación. Y muchísima gente que ha acompañado de alguna manera la vida del museo, que sigue concretando objetivos de larga data. Ayer, por ejemplo, llegamos a un arreglo con el vecino que es continuador del propietario del gran triángulo que está en el bajo, sí, para fijar el límite que determina el plano de agrimensura. O sea, el nuevo comprador, ¿no? El nuevo comprador, el último comprador. Sí, fue una situación confusa porque él mandó tractores y ocupó el espacio del museo. Y bueno, nosotros hicimos la denuncia y finalmente el domingo hicimos una reunión. Y bueno, y a cambio de no malograr este cultivo, que dicho sea de paso, arruinó gran parte del pastizal, que esperemos se pueda recuperar pronto, no le vamos a permitir. Bueno, pero el cultivo se puede dejar como cultivo, no afectaría tanto. Sí, se deja como cultivo hasta el 31 de enero del 2023. Ahí está. Acordamos un año, pero a cambio de eso él acepta correr el alambre que el vendedor, Gary, en el año 93 se resistió a colocar en el lugar preciso que determinaba la mensura. Entonces, bueno, el nuevo dueño, son unos 100 metros más o menos, algunas hectáreas, y la con la que compró el campo de 72 hectáreas, hubo que subdividirla en tres parcelas, dos parcelas son del museo, se vendía, las había comprado con la superficie del arroyo. Claro, si no, si sacamos el arroyo, en lugar de 17 quedan 15 hectáreas. Claro, 15 hectáreas, exactamente. Y bueno, quedó en la nebulosa desde el 93. Nosotros no accionamos, pero finalmente esta situación confusa hizo que el nuevo dueño accediera a colocar el alambre en el lugar preciso que determina la mensura, que ya lleva, es una controversia de casi 30 años. ¿Y este nuevo propietario es una persona física o una persona jurídica? Es una persona jurídica, pero... ¿Es una empresa? Bueno, hay una persona... ¿A cargo? ...concreta, que es el director, el presidente de la empresa. Claro. Y no hay ningún elemento que... inhiba que nosotros podamos escriturar, que es lo único que falta para completar la propiedad de la reserva. Perfecto, perfecto. Así que estuvimos con el agrimensor Seinaeve, que es el mismo que en el 93 hizo el plano. Bueno, gracias a Dios sigue estando. Sí, digamos que los protagonistas, salvo el primer dueño, Gary, que fue el que puso los obstáculos para que no se pudiese determinar, y además fue una pena. Así que bueno, es una colina, ¿te acordás la imagen de Iwo Jima? Sí. Las tropas aliadas por esta bandera, bueno, de alguna manera nosotros vamos a poder poner la bandera. El agrimensor nos cobra un dinero, 30.000 pesos, para poner los dos puntos para trazar esa línea. Veremos el alambrado que deberíamos pagar tanto el dueño de la parcela mayor como el museo. Tendrían que pagarlo por partes iguales, mitad cada uno. Sí, eso es lo que le planteamos. Y bueno, quedaría con esto resuelto. Después vendría la escrituración, que también se puede hacer como propiedad treintañal, ¿no? Un surcapión se puede hacer también. Sí, como un surcapión. Claro, claro. Así bueno, pero bueno, sería una forma de terminar con este litigio. Al fin y al cabo, no es una mala noticia, es una buena noticia, porque podríamos ponerle fin definitivamente a esta controversia. Sí, es muy alentador, porque han sido 30 años de indefinición de esa parcela, que es de mucha calidad porque es un lugar elevado, y se ve realmente la pampa tal como la describe Hudson. El dominio de tierra en todo el conurbano es realmente anárquico. Claro, bueno, pero esta situación que vos estás planteando pondría fin a una falta de definición por 30 años y quedaría delimitado el predio de la Asociación de Amigos, con lo cual tendría un límite fijo concreto y un alambrado concreto, que ahora no lo tiene y parece que el límite es impreciso. Y teniendo un vecino concreto, yo creo que sería es mucho mejor, la situación es mucho más saludable. Sí, yo creo que es algo auspicioso para que la Asociación de Amigos se presente en este centenario de Hudson. Está bien. Mirando un predio de reserva para la eternidad, ¿no? Porque claro, no hay demasiados lugares reservados para que sean verde público. Y la reserva, y la ley de reserva del año 2000 fija esas parcelas con exactitud. Claro. El único problema era, ya te digo, la imprecisión de los límites físicos. Si se deja un pájaro sin cielo, se le muere prisionera de tristeza la canción. Es como encerrar la primavera en un cubo de madera, queda el mundo sin color. Un cielo sin pájaros no es cielo, es tan solo un horizonte coloreado en la pared. Enjaular a un pájaro es lo mismo que dejarlos a los niños para siempre sin niñez. No puede estar enjaulado el trigo, no debe estar enjaulado el fuego. ¿Por qué quitar a ese pajarito la libertad que aprendió en el cielo? Vamos a pensar por un momento qué sería de nosotros si la historia es al revés. Y los pajaritos nos encierran y nos dejan ver el cielo tras un vidrio en la pared. ¿Cómo imaginar la primavera si miramos prisioneros la alegría de la flor? ¿Cómo imaginar que canta el río si nosotros no podemos escucharle la canción? No puede estar enjaulado el trigo, no debe estar enjaulado el fuego. ¿Por qué quitar a ese pajarito la libertad que aprendió en el cielo? En el suplemento de la prensa del año de 1972, allá por el domingo 14 de octubre, se publica un artículo llamado Guillermo Enrique Hudson y su sobrina Laura, de Masao Suda. En este capítulo se incluye parte de lo que fueron las huellas de Guillermo Enrique Hudson del libro del autor, donde figura como escrito por Masao Suda, que luego se complementa editado en 1963. Las huellas de Guillermo Enrique Hudson. Y en este artículo se transcribe en la prensa algunas páginas sobre allá lejos y hace tiempo y sus afectos, sobre todo referido a su sobrina Laura. ¿Qué ha hecho de ti y el orco? No puedo imaginármelo, pues no puedo ver palabra a la llegada de los diarios. Laura fue a Inglaterra a verlo a su tío William Henry Hudson. Ya estaba grande. Y entonces Emily y Hudson irán a verlo a la costa, eso es lo que le pide. Pero se atrasa, la carta está traducida, y entonces, está por supuesto en inglés, traducida del inglés, y es publicada por primera vez en 1908 para la sobrina Laura, que fue la última hija de la hermana Mary Ellen, con quien mantendría frecuente correspondencia. A través de sus cartas vivió la alegría del casamiento de Laura y recibió la agradable noticia de su visita a Londres, donde llegó en viaje de luna de miel, los primeros días del mes de abril. La carta a Laura expresa su ansiedad por verla. Estaba impaciente, pensando que aún no había resuelto salir de Buenos Aires. No sé por qué los hermanos Hudson no eran unidos, eso explica Guillermo Enrique. Estaba alejado de su familia, así lo dice en una carta a don Roberto Cunningham Graham. Tengo allí hermanos y hermanas y otros parientes, pero no puedo decir si están vivos o no. Con su hermana Mary Ellen, sin embargo, sucede todo lo contrario. La quería entrañablemente y la recordaba con ternura. En sus libros, Far Away Long Ago y A Book of Naturalists, el libro naturalista, la menciona muchas veces con mucho cariño. Es muy posible que ya desde pequeño haya existido una gran afinidad entre ellos. En su autobiografía, Hudson habla de lo poco afectuosa actitud de sus hermanos mayores, que siempre lo trataban en forma alejada, y destaca en cambio la comprensión de Mary Ellen y de Alberto, con quienes jugaba amigablemente. Además, Guillermo y Mary Ellen amaban la naturaleza y amaban las bellas cosas naturales y los pájaros, y en este sentimiento común los acerca mucho más aún. Podemos apreciar en una carta a don Roberto que dice textualmente: con frecuencia recibo cartas y tarjetas postales de mi hermana, que ahora vive en Los Molles, Córdoba, San Esteban, Córdoba, entre las sierras y rodeada de bosques, donde está reanudando su conocimiento de los pájaros, que en una época eran tan comunes en Buenos Aires, y de otras nuevas especies para ella, como el mirlo argentino. Sus cartas me hacen morir de deseos de estar en un lugar semejante. Mary Ellen valoraba y agradecía el amor y la comprensión de su hermano Guillermo, quien, entendiéndolo así, trataba de animarla sabiendo que su matrimonio había fracasado y que eran continuos sus sinsabores y tristezas. En verdad, Mary Ellen no había sido una esposa feliz. Casada en Buenos Aires, un escocés llamado Thomas Denholm vivió dedicada a sus 8 hijos, uno varón y 7 mujeres, a quien cuidó con cariño y abnegación. Denholm, hombre poco afecto a la vida hogareña, eludía sus obligaciones de padre, desapareciendo esporádicamente hasta que algún día resolvió abandonar definitivamente su casa para no regresar jamás. Dolorida y avergonzada, Mary Ellen, pensando en sus 8 hijos, pidió a su hermano Guillermo que la aconsejara. Sintiendo de cerca la amargura y comprendiendo su elevado espíritu de resignación y su fortaleza moral para resistir ella sola y olvidando de su marido todas las desgracias que habían ocurrido, Hudson la ayudó a rehacerse e insistió en que se trasladara a la casa de las Conchitas, donde nacieron todos los hermanos, que por entonces estaba vacía. Después que Mary Ellen y su familia se fueron a las Conchitas, Guillermo, que vivía en Buenos Aires, en casa de un amigo situada en la calle Bolívar 344, lo visitaba a menudo, pues le encantaba pasar con ellos el fin de semana. Precisamente allí, donde él se dedica a sus estudios, donde guardaba celosamente sus libros, sus recopilaciones y su material precioso de ornitología. En 1774, como sabemos, Hudson viajó a Inglaterra y su hermana aún permanecía en las Conchitas. En su carta, Albert le decía: después de leerla, trato de hacer llegar esta carta a las Conchitas, a la señora Denholm, que le llevará 15 días para leerla, muy probablemente. Sin que se pueda precisar cuándo Mary Ellen y sus hijos se trasladaron a Córdoba, donde nadie los conocía. Fue un triste día de verano en que en las aguas del río le llevaron a su último hijo varón. Esta pérdida le causó un enorme sufrimiento. Parecía destinada a padecer los más grandes dolores, pues el año siguiente una horrible epidemia le quitó 6 de sus hijas. Laura logró salvarse por milagro. La inmensa angustia de Mary Ellen encontraría alivio en la existencia de su hija menor, y ella sentía que el caudal del cariño de su madre naturalmente crecía día a día. Después de la instrucción primaria, Laura, Mary Ellen, resolvió volver a Buenos Aires, cerca de Plaza Italia, alquilar una casa en la calle Tames 2440. Como disponía de pocos medios, Laura había finalizado sus estudios en el North American Normal School, daba clases particulares de idioma inglés. Las obligaciones aumentaron y era necesario afrontarlas. La idea de establecer un pensionado para jóvenes ingleses y norteamericanos fue una solución muy acertada, pues en verdad resultó una gran utilidad para el conocimiento del inglés que ambos profesaban. Un gran amigo de la casa, el señor Hogg, que era gerente general del Banco de Londres y Río de la Plata, se había manifestado con entusiasmo en varias oportunidades en reunir jóvenes que quisieran ingresar a la Asociación Cristiana de Jóvenes. Esta situación le permitió presentarle a la señora Telmholm a ingleses y norteamericanos interesados en un asiduo concurrente, y había un asiduo concurrente, un japonés llamado Yoshio Shinya. Bien pronto Laura hizo saber a su madre su noviazgo con Yoshio, el propósito de casarse con él. El señor Hogg, que simpatizaba mucho con Yoshio y quería muy bien a Laura, fue el primero en recibir la noticia de Mary Ellen, muy emocionada con esta agradable noticia. El 21 de noviembre de 1907, en la iglesia metodista de la calle Corrientes 718, se casaron Laura y Yoshio. El señor Hogg fue el padrino. Aún lejos, Hudson vivía de cerca a su hermana. Sus cartas así lo expresaron. Trataba de ayudarla, alentándola y no olvidando a Laura, a quien nunca dejó de enviarle sus tradicionales regalos de Navidad y de cumpleaños. Mary Ellen tenía el privilegio de leer las obras de Hudson y los libros de él, que le enviaba cariñosamente dedicados y en cuanto apenas aparecían publicados. Laura se había casado ya una vez más. Mary Ellen añoró la ausencia de Guillermo Enrique Hudson. Solo él hubiera podido comprender a sus sentimientos de alegría y tristeza, a la vez que eran tan justificados. Deseaba con vehemencia que Guillermo viera a su sobrina querida. Pensó en un viaje de luna de miel entre Laura y Yoshio. Ellos le habían hablado de viajar a Japón, pues Yoshio quería visitar su país, pero Mary Ellen no vaciló en pedirles que incluyeran a Londres en su itinerario. Es así como Laura, más que nadie, sabía lo que le estaba pidiendo. Y es así como el viaje a Japón lo harían en otra oportunidad. Primero irían a Londres, embarcándose en el SS Ucrania para llegar a destino el 22 de julio. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, por mi sangre una voz maternal nombra la vida. Y ahora el final de la historia. De regreso a Buenos Aires, Laura y Yoshio rogaron a Mary Ellen que fuera a vivir con ellos en una nueva casa que ocuparían en la calle Beruti 1033. En el año 1910, Laura era madre de una niña llamada Violeta, quien sería Violeta Shinya. quien desde muy pequeña recibió el cuidado y el amor de su abuela debido a la salud precaria de su madre Laura. Violeta encontró en Mary Ellen la misma ternura de su madre. Al año siguiente viajaron los tres a Córdoba, a Los Cocos, donde residieron hasta 1915, año en que falleció Laura. Mary Ellen, su abuela, junto con su nieta Violeta, volvieron a Buenos Aires, cambiaron de domicilio y se mudaron a una nueva casa situada en la calle Teodoro García 2995. Es allí donde un 23 de agosto de 1919 dejó de existir Mary Ellen. Cuando Hudson recibió el telegrama de la comunicación de la noticia, de la triste noticia, se apresuró a escribirle a Yoshi Oshinya una carta en la que manifestaba su gran pesar, diciendo que esta era una dolorosa noticia y era un golpe muy rudo que recibía en su vejez. Guillermo Enrique Hudson parecía predestinado a vivir sin el calor de su familia. A los 17 años había perdido a su madre, y a los 26 casi, a su padre. En el lapso de pocos años fallecieron sus hermanos. En su vejez, a los 78 años, sufrió la pérdida de su hermana más querida, Mary Ellen, y dos años más tarde, en 1921, la de Emily, su mujer. Al año siguiente, el 18 de agosto de 1922, se apagaría la existencia de Guillermo Enrique Hudson. En el momento de su muerte, nadie se encontraba a su lado. Esto fue escrito en el libro de Masao Suda, que recordamos fue publicado por Chalo Agnelli. Estamos escuchando al hornerito, el hornero. Bueno, estamos una vez más en Hudson en el aire. Un placer estar con Atilio Martínez acá en el programa. Y hoy, bueno, es para anunciar simplemente una de las actividades del museo. El próximo domingo vamos a estar realizando una visita guiada, que es una visita guiada institucional, podríamos decir que es la visita guiada que realizamos casi cotidianamente dentro del parque, que tiene que ver con poner en valor, jerarquizar la figura del motivo central de la existencia de nuestro museo, que es Guillermo Enrique Hudson. La idea es entonces acercar en vivo y en directo a la gente que visita el parque en el día del domingo la vida de Guillermo Enrique Hudson, la obra, que en realidad es una obra muy amplia, es una obra que nos permite proyectarnos en el tiempo y nos permite también proyectarnos en lo que tiene que ver con la realidad ambiental de la Argentina. Hudson es tan amplio su trabajo, es tan amplio su mirada hacia el futuro que nos permite hablar de las áreas protegidas de la provincia de Buenos Aires, nos permite hablar de cambio climático, nos permite hablar de la importancia de la huerta orgánica como un elemento de ecodesarrollo, nos permite meternos en el mundo del arte, de la literatura, de la música, nos permite un montón de facetas que indudablemente hacen que sea muy rica la posibilidad de llegar a muchísima gente con distintos intereses y con distintos gustos. Entonces, el domingo a las 4 de la tarde vamos a estar haciendo esta visita guiada en el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson, que se llama El maravilloso mundo de Guillermo Enrique Hudson, parafraseando también a una de las biografías más sentidas, una de las biografías más hermosas que se han escrito con respecto a este escritor y naturalista, que es la biografía de Ezequiel Martínez Estrada, que tiene ese nombre. El maravilloso mundo de Guillermo Enrique Hudson es un mundo que nos puede llegar a muchísima gente y que, además de llegar a toda la gente que se acerque al museo, sin duda a dudas puede hacernos más felices en nuestra vida cotidiana. Los esperamos entonces el domingo en el parque, en el Museo Histórico Cultural Guillermo Enrique Hudson, en Florencio Varela. Muchas gracias por este mensaje y por estar permanentemente escuchando nuestra radio. Si caía la luna sobre tus pechos, eran dos azucenas que temblorosas me latigan a besos aquí en la boca, besos que nunca he dado por el que quería. Para cuando seas mía, tener guardados besos que nunca he dado porque quería. Para cuando seas mía, tener guardados. Tuve un sueño esa noche en que me miraron tus ojos de violetas atardecidas. Soñé que me quedaba al verte sin vida, sin vida me quedaba, pero por verte desde la misma muerte yo regresaba. Sin vida me quedaba, pero por verte desde la misma muerte yo regresaba. Sentí cuando me hablabas una temprana, una dulce y humana melancolía. Mi corazón primerizo como latía, corazón que te oiga de forma atenta. Por vos yo me di cuenta que lo tenía, corazón que te oiga de forma atenta. Por vos yo me di cuenta que lo tenía. Cuando tu nombre tibio sube a mis labios, siento como un regusto de hierbabuena. Paraísos dorados siento en las venas, nombrándote me pones dentro del alma un panal que no calma sus aguijones. Nombrándote me pones dentro del alma un panal que no calma sus aguijones. No tuviste razones para quererme, es dura la coyunta que ata mis penas. Además, yo no tengo más que poemas, poemas mal rimados, pero sentidos. Vos seguí con tu olvido, yo enamorado. seguí con tu olvido. Yo enamorado. Hola Tilio, hola Hudson en el aire, soy Mercedes y bueno, querías contarles sobre la semana pasada, el 30 de enero que se cumplió el aniversario del distrito Florencio Varela, el 131 aniversario, y simultáneamente se conmemoró el 17 aniversario del Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico de Florencio Varela. En ese marco se expusieron varias muestras, algunas fotográficas, como la de Añoranzas de un Pasado. Y en la primera sala, o sea, cuando uno ingresa a la derecha, se puede encontrar con una muestra del Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Bueno, en esta muestra podemos ver un ejemplar de Allá lejos y hace tiempo, una primera edición de Peuser, a Guillermo Enrique Hudson en 3D. Y también la muestra se divide en una pequeña selección que tiene que ver con las mujeres de Hudson, digamos, haciendo una pequeña previa a lo que es el 8 de marzo. Y es una selección de ilustraciones de los libros con fragmentos que hacen alusión a estos personajes femeninos de la obra de Guillermo Hudson. También podemos ver parte de la muestra museográfica que hay en el museo. Así que es una exposición bastante completa. Bueno, por otro lado también te quería contar lo que es nuestra programación de febrero. En febrero en el Museo Hudson vamos a tener todos los sábados y domingos a las 16 visitas guiadas a la Casa Natal y recorrido por los alrededores, bueno, para conocer a Guillermo Enrique Hudson y la historia del museo y del entorno natural que lo enmarca. Los domingos hay salidas de observación de aves silvestres y bueno, pequeña introducción a la ornitología a las 15 horas. Los sábados hay salidas de observación de plantas nativas enfocadas al reconocimiento de flora y fauna y sus distintos usos. Y sábados y domingos también a las 16 hay visitas guiadas al vivero experimental de plantas nativas y huerta orgánica. Simultáneamente con esto tenemos una serie de visitas guiadas especiales, podemos decir, de charlas. La primera pasó el 6 de febrero y la que viene ahora el domingo 13 de febrero a las 16 horas es una visita guiada especial titulada El maravilloso mundo de Guillermo Enrique Hudson, que es bueno, un acercamiento a la vida y obra del escritor y naturalista más representativo de la provincia de Buenos Aires y está a cargo del museólogo Carlos Fernández Balboa. El domingo 20 de febrero, también a las 16, la visita guía especial es sobre el mundo femenino y la obra fantástica de Guillermo Enrique Hudson, sus heroínas de la literatura, el cómic y las mujeres que lo inspiraron. Es una charla sobre aquellas mujeres que fueron parte de su vida y también las que surgieron de su imaginación. Y el domingo 27 de febrero a las 16 horas tenemos una visita guiada que tiene que ver con descubrir el paisaje pampeano a través de la mirada de Guillermo Enrique Hudson, combinando cultura y naturaleza. Esta es una caminata que también está a cargo de Carlos Fernández Balboa, de nuestro museólogo, profundizando y relacionando aspectos concretos de la obra de Hudson con el entorno natural del museo. Así que bueno, esa es por un lado una de las propuestas que tenemos los fines de semana. Por otro lado también va a haber talleres de tecnologías socialmente apropiadas, de ecotécnicas. Este domingo es el primer encuentro que tiene que ver con la construcción de adobe. Estos talleres son a partir de las 15 horas. Y bueno, como decía, este primer encuentro tiene que ver con la edificación de viviendas, estufas y hornos que ha sido bueno realizado durante miles de años con tierra, paja y arena en distintas formulaciones y artesanías. El domingo 20 de febrero es la segunda oportunidad de tener este taller. Tiene que ver con el reciclado de aguas residuales y la purificación de agua potable. O sea, la contaminación convierte el agua en un desecho domiciliario industrial, y sin embargo, de las aguas negras y grises se pueden extraer fertilizantes orgánicos y biogás para uso doméstico y hasta potabilizar para el consumo humano. Y bueno, y la última es el domingo 27 de febrero a las 15 horas, que tiene que ver con energías alternativas, solar, eólica y biomasa. Bueno, el viento, el sol y los residuos orgánicos pueden generar energía eléctrica, combustibles y calor de manera sostenible sin impacto ambiental. En el taller la idea es entender cómo funcionan los artefactos que lo hacen posible y cómo los aerogeneradores y los calentadores solares, los paneles fotovoltaicos y los biodigestores funcionan. Bueno, esa es toda la oferta que tenemos para febrero. Próximamente, bueno, vamos a estar comentando las actividades de marzo. Y con esto me despido con un afectuoso saludo. Hasta la próxima. Brilla como el sol y canta como el mar. Sube, sube, sube, bandera del amor. Pequeño corazón, y brilla como el sol y canta como el mar. Canta como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Dame tu esperanza, América India, dame tu sonrisa, América negra, dame tu poema, América nueva, América nueva, América nueva. A escuchar el sonido, los hermosos y dulces y suaves sonidos de distintos pájaros. Vamos a escuchar algunos trinos diferentes, a ver si podemos ubicarlos y diferenciarlos perfectamente. Pero vamos a empezar de vuelta los sonidos de algunos hermosos trinos de nuestros pájaros que habitan en nuestro país. Esta es una brasita. Cachalote. Estamos escuchando un cachalote.

destino porque ya debo partir. Hacia otra ruta. Veo despertarse en mí pensamientos que creía perdidos. Luces en los árboles, adelante me espera el camino. Que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao. Me voy. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite MQR. MQR. www.másqueunaradio.com.ar.